todo tranquilo. Bueno, han tenido reuniones de comisiones en este fin de año del Consejo. Sobre todo estuvieron conversando ayer sobre conexiones domiciliarias de agua potable y red cloacal. Contanos, ¿cuál es la actividad y qué mirada tienen sobre estas obras? Sí, tuvimos comisión el lunes y martes, también en el día de ayer. Aprobamos, o por lo menos sacamos despacho de varias obras para una sesión que vamos a tener la próxima semana, el próximo jueves. Y ahí, sí, como vos bien mencionabas, tratamos distintas obras que tienen que ver con conexiones de gas y algunas otras también de pavimentación. Entre ellas, principalmente, pavimentación, Juan Pablo, una tiene que ver con la cuestión de la calle Felice. Nosotros, en el Consejo Deliberante, un proyecto del Ejecutivo nos llegó y lo tratamos en la Comisión de Obras Públicas que me toca presidir. Y lo que tuvimos que hacer ahí es declarar de interés general y utilidad pública la ejecución justamente de esa obra que tiene que ver con la pavimentación de la Felice, una obra muy esperada, cuya licitación o apertura de sobres se va a realizar, como bien saben, el próximo viernes. Y en esta línea lo que pudimos obtener por lo menos es un despacho por unanimidad, lo cual me parece importante, entendiendo todos los concejales y concejalas la necesidad de avanzar rápidamente con esa obra, que va a ser importante para vincular sin dudas un sector que está en crecimiento, que tiene que ver con el suroeste de la ciudad, para que conecte con el resto de Santa Rosa. Me parece que esa es una de las obras más importantes, o la más importante que aprobamos en el día de ayer, por el beneficio que trae a los vecinos y vecinas de la zona. Bien, vos decías que la oposición en este caso, bueno, dio el aval. Ha sido un año especialmente picante entre oficialismo y oposición en el Consejo. La gestión de Santa Rosa ha estado en el centro de la escena de la crítica de Juntos por el Cambio, esencialmente. ¿Y suponés que viene otro tiempo con ese tono antes de las elecciones? Lamentablemente creo que sí, Juan Pablo. Digo, y lo hablo con total sinceridad en este caso, porque a lo largo del año entiendo que hubo distintas medidas que fueron propuestas por el Departamento Ejecutivo y que realmente merecían el acompañamiento de la unanimidad de los concejales y concejalas, más allá, digo, de que el FREJUPA hoy tiene mayoría propia con la cual poder aprobar distintas iniciativas. Siempre nosotros no digamos, tenemos la idea, por lo menos en el bloque, de buscar hasta el último momento la unanimidad, el mayor consenso posible. En algunos casos de cuestiones importantes no lo hemos logrado, lo cual entiendo que tiene que ver con una cuestión electoral y pensando ya en la campaña por parte de la oposición. Y digo lamentablemente y con total sinceridad, porque me parece que era necesario el acompañamiento en distintas medidas y no lo tuvimos. Igualmente pudimos avanzar, digo, no es que esto nos llevó algún tipo de freno en la gestión, lo que sí, no, de alguna forma, digamos, ponen trabas permanentemente. Ojalá cambien, no tengo demasiadas expectativas, lamentablemente. Bien, y dentro del oficialismo, ¿cómo ves este proceso preelectoral? Parece que se van a acelerar las cosas a partir de esta semana o de la otra, cuando se firme el decreto que establece elecciones para el mes de mayo. El PJ parece haber diseñado con sus sombras, pero un proceso de unidad que alcanzaría la situación de Santa Rosa. ¿Cuál es tu evaluación, no ya solo como concejal, sino como uno de los armadores políticos de la ciudad, si querés? Juan Pablo, en principio estamos esperando, como bien vos sabés, el decreto del gobernador para saber las fechas concretas y demás. Después entiendo que el peronismo santarraseño, y también me atrevo a mencionar de la provincia, va a buscar la unidad totalmente para enfrentar o para mostrarle a la ciudadanía la mejor propuesta posible, como se viene haciendo en los últimos años. Me parece que el camino tiene que ser la unidad, y creo que hay una idea general dentro del espacio, dentro del frente, que va en esa línea. Me parece lo más importante para destacar en principio. Recién comentabas una de las obras más importantes, que es la Felice. Uh-huh. ¿Hay otras cuestiones que están agendadas para las semanas, los meses o incluso hasta el año que viene, importantes para Santa Rosa, como la terminal de ómnibus? ¿Esto va encarrilado como corresponde? Bueno, en principio, uno de los, digo, la cuestión de la terminal, como bien mencionás, también seguramente tendremos algún proyecto similar al de La Felice por el anuncio del gobernador en su momento junto al intendente municipal por el tema de la calle Stieven. Recordar en este sentido, Juan Pablo, me parece importante el trabajo que se está haciendo desde el gobierno provincial y el gobierno municipal en conjunto para reconstruir la ciudad de Santa Rosa, una deuda histórica que se tenía, y la verdad es que paso a paso nosotros vemos, por lo menos desde la gestión, y me parece que los vecinos también lo perciben, el crecimiento de infraestructura o la recomposición de la infraestructura que está teniendo la ciudad. Digo, la calle Felice desde hace tiempo era reclamada, incluso teníamos notas en el Consejo Deliberante por parte de los vecinos, digo, y va a ser sin duda un corredor principal que va a estar pavimentado, que va a vincular los barrios del suroeste, y lo mismo va a pasar, digo, respecto de la calle Stieven. Vamos a tener también el debate del presupuesto municipal una vez que el presupuesto provincial se apruebe. El Ejecutivo está trabajando en esa línea. Va a ser un cierre de año complejo desde el punto de vista de la actividad, pero tiene que ver con eso principalmente. Y reitero lo que me preguntaba, digo, espero el acompañamiento de la oposición también al presupuesto, lo espero para la tarifaria. Lamentablemente no tengo demasiadas expectativas porque, digo, se han rechazado proyectos importantes como la creación, por ejemplo, de la empresa Alimentar, que realmente fue un hecho trascendental para la gestión, como tiene que ver aquello de vinculado a la construcción del mercado concentrador, que sin duda va a tener alivio para la ciudadanía en general. Bien, transmito preguntas de la audiencia así, con el grado de precisión con el que llega. ¿Pueden consultar al concejal, dicen, si sabe algo del proyecto de los cuencos? Proyecto de los cuencos, el Ejecutivo, no sé a qué proyecto se refiere en principio. Lo que sí puedo mencionar, porque nosotros en el Consejo, digo, no tenemos ningún proyecto, por lo menos presentado ni nada por el estilo. Sí, claro, por eso aludí al grado de precisión. Exacto. Lo que sí puedo mencionar, Juan Pablo, y que vos lo sabés, digo, y el resto de la audiencia seguramente también, porque se ha difundido, el Ejecutivo ha trabajado sobre los cuencos, ha llevado adelante distintas medidas para hacer alguna canalización, algunos proyectos que tienen que ver con el escurrimiento sea más rápido, y en esa línea se va a seguir trabajando. La realidad es que los cuencos son un problema que viene desde hace años y que el Ejecutivo les presta atención naturalmente. Mariano, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre otro tema, por supuesto que te escuchamos. No, Juan Pablo, simplemente el agradecimiento de siempre. Y estamos a disposición como en cada vez que nos requieren. Así que un abrazo grande para todos ustedes.